Bienvenidos una semana más al autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles y al micrófono, como es habitual, además muy pendiente de las redes sociales con la bata blanca... No, perdón, la bata de lentejuelas. Es que siempre me equivoco, Nacho, ahora. Y esos 20 dedos que te caracterizan en cada mano, pues estás ahí como cada semana, Ignacio Ciudad. Como siempre, Gonzalo Martínez, en este año jubilar de Asbury Park, el año en el que cumplimos 15 ya en las ondas, no todos aquí en Radio Caras, pero sí que, pues bueno, por ahí por el aire poblando desde hace 15 años hay programas de este bendito espacio que cada miércoles llega a tu radio. Qué bonito, que ya no se dice tu radio, ahora ya es tu podcast, no, sí, es una sí, cosa sí. Que se... Ya, las nuevas tecnologías lo acaparan todo, ¿no? Ha cambiado la manera de escuchar música y... Por supuesto, ha cambiado la manera de escuchar radio. Por delante, pues 60 minutos, como siempre, cargados de buena música y intentamos que también de buen humor. A pesar de que llevamos una temporada en la que siempre tenemos que comenzar el programa pues, recordando la memoria de algún artista que nos ha abandonado, como vuelve a ser el caso de hoy. Y de eso hablaremos, como no, en la sección que normalmente abre nuestro programa, que no es otra que esta, de noticias noticiosas. Pues yo creo que si hablásemos de los hermanos más famosos de la historia de la música rock, pop y demás, aparte de los Gallagher, pues siempre nos vendría a la cabeza los Allman, Dwayne y Greg Allman. Dwayne ya nos dejó hace muchos años, si no me equivoco, por un accidente de tráfico, pero era el pasado sábado 27 de mayo, cuando nos dejaba pues su hermano pequeño, Greg. Y bueno, pues parece ser que este hombre ya llevaba tiempo arrastrando pues problemas de salud, parece ser derivados del abuso de ciertas sustancias y de alcohol en sus años, digamos, dorados, musicalmente hablando. Y a mí siempre, Nacho, me ha llamado mucho la atención la carrera de estos dos hermanos y, sobre todo, claro, de esa gran formación que crearon en los años 70 de Allman Brothers, porque es que se les iban muriendo los miembros, pero eran capaces de encontrar músicos que los sustituyesen de tanta o más calidad. Y así sucedió, ¿no? Durante todos estos años en la que la formación estuvo a veces en activo y a veces no, porque esta también es la típica formación que tras llevar muchos años, pues sufrió altibajos. ¿Qué te parece, Nacho, si escuchamos otro de sus grandes temas, de lo que vino a convertirse o a definirse luego como rock sureño? Un término con el que ellos no estaban muy de acuerdo, de eso hablaremos más adelante, pero bueno, la verdad es que su música es imprescindible. Pues venga, empezamos el programa de hoy con Weeping Post y ahora, si te parece bien, Gonzalo, escuchamos One Way Out. Muy buena elección, Nacho, muy buena elección. Como si lo has hecho tú, ¿verdad? We'll be right back. place. I know some men go walking, take my place. Ain't no way in the world I'm going out that front door. Pues lo decíamos, no se encontraban muy a gusto con esa etiqueta de rock sureño, ellos decían que eso del rock sureño que se interpretaba mal, que estaba muy asociado... Porque el término sureño ya suele tener connotaciones así... Sí, incluso racistas y paletas, digamos en los Estados Unidos, y ya sabéis, es mucho de enseñar la bandera confederada. Ellos se sentían más cómodos bajo el sello de banda de rock progresivo, ¿no? Y además no solo hacían rock con matices country y de rock progresivo, sino también que bueno, son capaces de desarrollar notas que reflejan más bien el estilo del jazz y incluso del rhythm and blues. O sea, cada uno de los miembros pues aportaba sus gustos personales. Dion Allman, por ejemplo, había trabajado durante algún año como músico de estudio, incluso con gente como Otis Redding con el demonio. También, ¿verdad? Sí, efectivamente, con en la época de Derek and the Dominos. Con Eric Clapton. Así que las influencias de la banda, pues digamos que venían de por todas partes. Además, también, desgraciadamente, hace 4 meses uno de sus baterías, digo uno, porque una de las características de la agrupación era que contaban con 2 baterías, 2 guitarras líderes y 2 baterías. El señor Butch Trax, pues se suicidaba, ¿no? Se pegaba un tiro. Como no era uno de los miembros más reconocidos del grupo, pues la noticia pasó un poco así, digamos, sin pena ni gloria. Los diarios no reflejaron como esta semana, que sí reflejaban el fallecimiento de Greg Allman. Bueno, Greg Allman, que aparte durante un tiempo, pues estuvo muy presente en el papel cuché, porque estuvo casado con la mujer con más cirugías del panorama internacional. Estamos hablando de la señora a la cual cuenta la leyenda le faltan costillas. No, faltaron, le faltan, de tener un bote en casa. Pero sí, Cher fue como esposa de Greg Allman en la época así loca de aquellos años 70, donde se hacía de todo. Y bueno, pues sentimos mucho la desaparición de Greg Allman. Yo no sé si los Allman Brothers ya, sin ninguno de los dos Allman, pues... tiene sentido como formación para el futuro, pero bueno, a mí no sé qué me da, que ya sabes que todo por la pasta, y ahí seguirán al pie del cañón los miembros que quedan de la formación original y todos esos que se han ido sumando a lo largo de los años. Pues nos vamos a despedir por hoy de los Allman Brothers, pues escuchando su tema más conocido, este tema Jessica, que ya sabéis es un tema completamente instrumental, pero que es una auténtica gozada. Y no se os va a estropear la radio, son 7 minutos de tema. En aquella época no había problemas de hacer cortes de 3 minutos, que es lo que hace ahora. Si la canción dura más de 3 minutos, acaba durando 3 minutos. Y así que como dura 7 minutos, nosotros vamos a aprovechar para hacer un pis. Pero largo, ¿eh? Los de relajarse. Bueno, pues hasta aquí los Allman Brothers en el programa de hoy. Y ahora vamos a hablar de una banda que ya aparecía en el programa la semana pasada. Ya sabéis que se está celebrando, U2 está celebrando este año el 30 aniversario de ese Joshua Tree. Están de gira por los Estados Unidos y recientemente pues aparecían en el programa de televisión Jimmy Kimmel Live, que bueno, ya sabéis, el típico presentador, así que además... típico presentador. Es que se le da bien la comedia. Jaime Cantizano. Una especie de, pues siempre pongo el mismo ejemplo, pero una especie de... bueno, no me sale el nombre. André Buenafuente. André, eso, de Buenafuente, en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí entrevistaba a U2, y ya sabéis, siempre la voz cantante la lleva Bono, aunque estaban allí todos los integrantes de la banda. Y le comentaban pues una anécdota sobre la sesión fotográfica, ¿no? De para la portada y el libreto del álbum, en la cual decían que bueno, que eran jóvenes, estaban por primera vez en los Estados Unidos y que estaban allí de jiji, jajaja. En cambio, en todas las fotos salían tristes o con aspectos de chicos malos. Entonces le preguntaron a Anton Corbijn, que era el responsable de todo el grafismo del álbum, que por qué aparecían siempre tristes o con cara de enfadados. Y entonces él les dijo que él lo que le estaba haciendo era representar su música, no a ellos, y que le añadió ahí como un tontolaba o algo así, ¿no? Un dummy, me parece que dicen en Estados Unidos. Y después de esta anécdota, pues hicieron una versión... ¿Mataron a Anton Corbijn? Ay, que también habían llamado al álbum Joshua Tree porque el batería, nunca recuerdo el nombre de U2, que no sabía pronunciar bien Joshua. Entonces... Larry Mullen. Sí. Y que les hacía gracia, entonces que dejaron ese título. Y después, bueno, interpretaron una versión del mítico ya I Still Haven't Found What I'm Looking For, muy espectacular, porque la parte final es con un coro ahí en plan rollo gospel, que además estaban infiltrados entre el público y queda una cosa, bueno, si veis las imágenes es súper... súper genial, genial, vamos, es televisión americana 100%, o sea, ¡guau! Cosas que aquí todavía no llegamos a hacer. Y seguramente no llegaremos a hacer. Porque además son muy buenos cantantes. All right, we'll play one of the desert songs for you. Thank you for letting us into your lives over these years. Thank you for letting us into your homes tonight. We want to play for you now a gospel song. Gospel song with a restless spirit. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields only to be with you. These city walls, these city walls. Llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Hay días que cuando vas a hacer el guión del programa te das cuenta que podrías en realidad hacer un especial de una hora, un programa maratón, Campeones Morales. Y es que ya está bien, por favor, que vayan reaccionando a las noticias, porque no puede ser que la misma semana Fernando Alonso y Nairo Quintana tengan actuaciones destacadas. Vamos a empezar para no meternos, dejarlo siempre al final, como diciendo, para darle menos importancia por un día a Fernando Alonso, porque a fin de cuentas Gonzalo esta vez dio más de una vuelta y más de dos. Sí, sí, sí, incluso estuvo, vamos, en buenas posiciones, ¿eh? Incluso llegó a liderar las 500 millas de Indianápolis. Sí, sí, sí, solo que él pensaba que eran 400 y pico. Sí, entonces se paró y dijo, ¿a dónde vais? Espérame. Y luego resulta que el motor, pues no, hizo crack y ya no volvió a andar. Es una pena, los motores Honda son muy poco fiables y con un motor Honda no se puede ir a ningún sitio. Por cierto, ganó el japonés Takuma Sato. Hombre, un viejo conocido. Con un motor Honda. Por cierto, atentos, buenas noticias. Parece ser que José Luis García está hablando con Fernando Alonso para que protagonice la nueva parte del crack. Bien, dejamos ahí a Fernando Alonso, que va como un cohete, bueno, cuando cae el suelo, pof. Y nos vamos con el otro grande, el cóndor, que viene, no, el cóndor no viene de Colombia, ahora que lo pienso. Sí, había un corredor colombiano que era Condorito, lo llamaban Condorito. Condorito, un personaje de cómic, Condorito. Pues era también, se llamaba, precisamente se apellidaba Corredor. O Condorcito, bueno, sí, algo parecido. Sí. Y pues bueno, era como los colombianos de los 80, un hombre que venía a cuesta arriba y saltaba, y cuando dejaba de picar para arriba lo cazaban enseguida. Pero bueno, ellos lo intentaban. Tenemos grandes de la vuelta, como Martín Farfán, pues como Mar Hernández y otros grandes ciclistas que vinieron e hicieron las Europas. Y bueno, sí, se llevan amigos, eran muy buena gente, muy subían simpáticos. Subían bien, pero no bajaban. Bueno, algunos bajaban demasiado bien a veces, pero bueno, el caso es que bien, tenían sus limitaciones. Menos mal que llegó Nairo Quintana a dinamitar el ciclismo colombiano, como lo entendíamos. ¿Cómo lo llaman? ¿El pastor de llamas es? No sé cómo lo llaman. Yo lo llamo campeón moral, porque Nairo Quintana no solo ha quedado segundo en el Giro, sino que al acabar la prueba italiana salió diciendo que un podio no es para decepcionarse. Dice que sí, hombre, Nairo, dice que sí. El hombre que, bueno, pues a veces... con el mejor equipo del momento, con permiso del Sky, detrás, ¿eh? Bueno, pero el mejor equipo en el Giro, y no. No, a ver, pero él sigue diciendo que es una manera de correr que, bueno, que se irá imponiendo. Cuando el resto de ciclistas no sean contrarrelojistas, y bueno, cuando el resto de ciclistas sean colombianos como él, pues puede entonces que gane un Tour. De momento lo que pasa es que siempre aparece alguien que le gana, porque son muy mala gente, sí. Dumoulin, van a ir a aprovechar sus debilidades para ganarlo. Eso, lo dejan en evidencia, porque hay que ser mala persona para hacer como Tom Dumoulin, esperar al último contrarreloj para ganar. Sí. ¿No puede ganar antes? No, tiene que ganar en el último contrarreloj. Además que, bueno, es que no solo es mala persona, sino además es un mal educado, porque en plena etapa va y se tira la bici, arranca la maglia, y se pone ahí a cagar, encima delante de la tele. Sí, vamos. Qué gente. Ya no hay decencia en el camino. Nairo Quintana, educado como él solo, esperó a que Tom Dumoulin se aliviara. Y bueno, pues aquel día entraron en Amor y Compañía. Bueno, Dumoulin entró un poquito más para atrás porque iba un poco. Y todo el mundo se apartaba, de la estela. Sí. De la estela. Nadie se ponía su rueda por una casualidad. Sí, arruídate. Uno que iba a rueda acabó disparado de terraplén abajo. Pero bueno, Nairo Quintana lo intenta y dice que este año es el año en que se llevará el Tour. Vale. que sortean un viaje en algún lado. Sí, un tour por la costa francesa. Oye, vea en directo la herejía de los cátaros, más o menos es lo que va a ver Nairo Quintana. Y además Nairo, que está, bueno, ha creado un estilo de remarraje que es mirando hacia atrás todo el tiempo. Y la contrarreloj hay que reconocer que lo hizo muy bien, porque como salió el último no tenía que mirar para atrás. Entonces ya se centró un poco más. Pero él pensaba que iba escapado. O sea, ¿Veis? Me decís, siempre solo ataco los últimos kilómetros. Pues no, hoy voy 28 kilómetros solo. Y nadie se lo reconoció. De hecho, le quitaron la maglia rosa al llegar. Ya ves qué mala gente esto es, desde luego. Pues sí, Nairo Quintana, el hombre que va como los cangrejos, mirando para atrás. Algún día ganará y nos lo vendrá aquí a restregar por la cara. No confiéis en mí, no, nosotros ni... Pues. Le tendremos que poner un asiento especial para poder verlo y que llegue al micrófono, pero un casco con ruedas. Bueno, tampoco vamos a meternos con su estatura, había otros grandes... como Vicente Belda, sí, que hacía lo mismo que él y nos reíamos más, porque de vez en cuando se paraba en la cuneta a robar naranjas, que lo he visto. Y menos mal que, bueno, vamos a seguir hablando de los Belda, que también su hijo, pues lo han pillado con el carrito de los helados. Bueno, eso, cosas que pasan en el mundo del ciclismo. Bueno, el carrito de los helados, con la nevera del carrito de los helados. Bueno, el caso es que celebramos el segundo puesto de Nairo Quintana, porque es subcampeón y es mucho más que campeón. Y alguien tenía que quedar segundo, Gonzalo. Claro, si no, no habría carreras. ¿Cómo puede un tercero si no hay un segundo? Pues por eso está Nairo Quintana. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones. Todos quieren ser los campeones. Shame, how I always get the blame. All we wanted to do was to socialize. Bueno, pues hoy para cerrar nuestro programa, en nuestra sección de No Solo de Bruce Vive el Hombre, vamos a recordar a la banda Faces, ya sabéis, venidos desde la pérfida Albion, surgen en el año 69 de las cenizas de lo que era el grupo Small Faces, cuando su líder Steve Marriott pues decide abandonar esta formación y formar otra banda que llevaba por nombre Humbly Pie. Si queréis saber algo de estos Humbly Pie, pues tenemos un programa ahí en nuestro banco de podcast, ya sabéis, en radiocrash.net, del 12 de octubre del pasado año, y ahí tendréis información en esta misma sección de esa banda. ¿Quiénes son los... después de reformar ese grupo, Small Faces pasan a llamarse Faces, a pesar de que en su primer álbum hay un error de la discográfica y los sigue llamando Small Faces, pues los nuevos integrantes pues van a cambiar por completo el estilo del grupo. Y como no, ahí están Ron Wood, que años más tarde pues sería el guitarrista de los Rolling Stones, y también Rod Stewart, el hombre con esa voz felina, ¿no?, medio rota, un cantante, la verdad, que después en solitario también pues arrasó. También teníamos a Ronnie Lane en el bajo y a Ian McLagan en los teclados, con Kenny Jones en la batería, Cada uno de ellos pues durante los años que duró esta formación seguiría pues digamos su carrera, algunos en solitario, os digo, otros en otras bandas, y algunos de ellos se tuvo que retirar, como es el caso del bajista Ronnie Lane, porque al pobre le diagnosticaron esclerosis múltiple. Pero lo mejor de esta banda, como no, es su música, que vamos a seguir escuchando aquí en Asbury Park. Nacho, ¿qué tenemos ahora pues preparado? Después del Tubat, que era con el que comenzábamos, la siguiente canción de los Faces que vamos a escuchar se titula Boston Boys, y si no hay ninguna presentación adicional, suena así. ahí estaba apoteósico este tema de los Faces Postal Boys. Recuerda que estás en Asbury Park y hoy no hemos dicho en un momento la cuenta de Twitter donde puedes insultarnos, Asbury Park y un bajo crash con arroba adelante, porque si no, no sería Twitter, sería otra red social. Y también en Facebook nos puedes encontrar en facebook.com/Asbury Park en Radio Crash. Ya sabéis, también desde hace unos meses tenemos cuenta en iVox o iVox, como lo quieras pronunciar, nos buscas ahí también como Asbury Park. Gran influencia ha tenido Faces en el mundo de la música. Algunas de las bandas pues más prometedoras de los años 90, como es por ejemplo el caso de Pearl Jam o los mismísimos Black Crowes, tienen una clara influencia de esta formación. Y también gente pues más o menos de su misma época, como Aerosmith, también alguno de estos sonidos lo absorbió. Y aquí en Gijón pues tuvimos la suerte de ver, en creo que fue en la sala de Acapulco hace unos años, a los Diamond Dogs, también una formación que yo creo que más que beber del estilo de esta banda, pues yo creo que sinceramente es un homenaje, ¿no?, a este estilo de sonido. Y también de destacar que la influencia que tuvo el sonido de Faces en el movimiento punk en los Estados Unidos, el sonido que tienen posteriormente gente como Sex Pistols y demás, y sobre todo en las actuaciones, porque en las actuaciones de Faces corría mucho el alcohol, ¿eh? Entre otras cosas, porque estaba el señor Ron Wood, que es alcohólico. De hecho, lo viaja en un barril de Ginebra. Y por otro lado, el señor Stuart, que también, vamos, le ha dado a todo. La a, voz no a es. A todo lo que cabe en tonic. Una cuestión genética. Pero bueno, influencia importantísima la de este grupo. De hecho, fue él uno de los primeros a empezar a echar hierbas a la tónica. Bueno, lo que es un día hoy en día se llama menestra, antes gin tonic, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora su tema más conocido, ¿no?, a nivel mundial, que es este Stay With Me. Pues venga, recuerda, en Asbury Park, los Faces. Bueno, y para que veáis que en esa época en el mundo de la música inglesa pues estaban más mezclados que los Borbones, entre ellos ahí había... Pero estos no eran primos entre sí. Os voy a comentar alguna anécdota. Por ejemplo, el Kenny Jones sería el batería que sustituiría a Keith Moon en The Who. El señor... Ronnie Lane, que ya os dijimos antes que tuvo que dejar la formación porque le diagnosticaron esclerosis múltiple, después también trabajó con Pete Townshend, y atentos porque el señor Ian McLagan acabaría casándose con la viuda de Keith Moon. O sea, esto... Todos arrejuntados ahí. Era el hombro. Viviendo en pecado. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es acabando esto? Acabando con las reservas de alcohol del Reino Unido. Sí, además eso. Y aledaños. Bueno, pues muy interesante la trayectoria de Faces, tanto musical, tanto como en el papel cuché. Vamos a ir cerrando el programa de hoy. Ya sabéis que en los controles al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata de lentejuelas que le caracteriza este año, ha estado con todos vosotros el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en el guión, en la locución, en los bongos, hoy trayéndonos a artistas de siempre, Gonzalo Martínez. Y nos vamos con otro de los grandes éxitos de estos Faces. Un tema que además son de esos que al escucharlos pues te pones de buen humor, sí o sí. Este Pool Hall Richard. Pues nada, nos vamos. Hasta la semana que viene. Adiós. Jealous, but I worship you. One day soon I'm gonna beat you clean. Wipe that smile right off your chin. Everybody gonna drive for miles around. Queuing up to see me take away your crown. Then you'll never, never, ever take my lady there. Yeah.